arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeko, yayemungue tata kuañeren nukalupi, yandeko. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De esta manera damos inicio a este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa con la voz de nuestra gente en el aire, que sale por una cadena de radios privadas, radios comunitarias, radios eclesiales, de más de 200 emisoras en todo el norte argentino. Arrancamos, como se habrán dado cuenta, con una voz distinta a la voz habitual, y es que nuestro compañero Daniel Aguirre en estos momentos está participando de una capacitación que se está realizando en Asunción del Paraguay, donde se dieron citas, se encontraron diferentes comunicadores populares de toda América Latina. Sobre este tema y con él vamos a estar en comunicación directa, en comunicación telefónica, en la segunda media hora de este programa de la red, previo a desarrollar otros temas de interés de las provincias de Santa Fe, también como de la provincia del Chaco. Todo el desarrollo de estos temas vamos a hacerlo luego de esta pequeña pausa musical. Norek, el fuego, nos acompaña y protege en las noches hasta que salga Nalá, el sol, hábitat natural del genio máximo, Cartaazo Goray, padre bueno. con esta canción del coro Chelalapí queremos contarles también que desde la provincia de Buenos Aires, en articulación o en trabajo conjunto con la Universidad Nacional General Sarmiento, se vinieron realizando distintas entrevistas a miembros integrantes de las comunidades indígenas que viven en Derqui, en la provincia de Buenos Aires, y como culminación de estas entrevistas se realizaron micros con relatos del pueblo Toba, del pueblo Qom. En esta oportunidad, la gente de la Universidad Nacional nos comparte un micro realizado con Clemente López, habitante de Derqui. Lo escuchamos. Comlec, hombre Toba. Fortaleciendo la cultura Qom desde sus relatos. Un micro realizado por la comunidad Qom de Derqui, provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este último micro de esta etapa, Clemente nos va a contar la leyenda del zorro y el chajá. Te escuchamos, Clemente. La yelta sautaikira sakatira nyamrasa laktanakiso karapikulawao karkotelpi nche ra uji sautanya na napainakina roksepi nche ngu sakira ayim kai kikto da sakatiso sautaikira sakat na yi nche yagira lawela na roksepi nche itaktaiku namrasa yokta isarira laktakiso wa Kita siya ko nga kaya lok natin. Waso na ko iti kaso wakaya ka. Kita kitalik iso noon na kan si namilalik nam na tinagis isong kag na si utay kira men ka nagit ilalatrak na si at waso na ko nga aso si iso wakaya ka si wakto yit iso yak takamas iso kaim na cuita niyo ko ita iso pi takak pi ko ita na ci suwa kaya aral akta kinak ikaya tinak kaso kaya ko ita ulyar taka na ci iso pi takak pi kikra tawi ko ita kaniya na ci yung yom netra suwa kaya ka na ci igil kaya iso biya kan ciro ci ciro win na trata ko ita ka itik na ci anakur alwin na tra suwa kaya ka nak Ayen kojoni yol tasagama yeje kaim kalaje kayok ta komena che salak rasina pgara sai sirim kania che sabota ikira nyak trani na che si sona ganya ko lan che no ne ka so ga ya na che kayok ta ko lan che alak na ko i kaya tin kawachi agit sabota ikira kami nyak trani to ne nana Kaso bitakak pi ko laka yagik kwita ni so kaim na chimani i. Na chukaya na nila ni so wakaya ako itan kaya litot. Kay nataktaan ko na. E na kayem wore irira iwen nataka kata wore ira ijakara. Ira woy kawayawa. Ra nama kami ra iwira jizin ak. Ani nala anira ni chiginigin alay niya na chi. Kami ka isim na pasigim ni napigim. Na chikawiji ote anyo ko ite au kanyi. Na chayin sa watay kira oi kaya wa na chishira kami isi go yilo kata sa watay kira na chik. Kami iya takan. Kami isi nama. Na chik. Wo iso taka ka inak. Haka na kishit inak. Kalaka ji am ji ame viyak leek inak. Ame viyak leek na chik wawaton na viyak. Na chik alay ki kome ka pila pa inak. Kan cikik so wakaya ko lang kalokta, cikak ni tayo so yak. Ni may natinigilak. Na cikak tiyagi ka so pigilapal ako. Na cikoy na pinapya so wakaya. Anacha niyo ko me. Na cikinacha cikini so wakaya kan cikay amin na loob. Kay amin ka na pigilapa. Na cikanak so takak. Kaso pitakak pi ko lang. Yak tiyagi ka na cik. Napugik na lawin yung ono lik. Na cikoyanem. Ina may niya karkaya. Nitsukoyanem, inan me. Natsiyagik son me, lawa aso pitaka kayipi. Natsi onog iso taka ko lakan, si lapakawa na, pigilapa katan na. analawa. Kakai me ko lang chinye ni wagaya ko ito oy nalawa. Na chikit kalak tao la sugaya nak. Laira sa gira piga menak. Na chasom taka ko lara nak. Awata ko ibira dice la loko kata ije ko itika la ora. Komer katira el kat ijar pakal. Cara ni chikini ka ni nala nalaingi na chi ijar pakal el kat komen na chi ko itika na chi ije ko itika. Nyawanakta. Kalau jaya wira, so wakaya kara ikat tak si sol pakal macam bicikin lo, itu ilon alcel, macam heka takak pi. Kolak, si Allah kan so takak kolak, takak kan. Kaki itu so wakaya kara wayo, haha wayo, woi solawa. Kalau kaje saya isi lah ina kata so takak di Allah na takak. Lal alak si so wakaya kata wah, cak kalau cina lap, saya wira alak kata so takak. Kalau aje orang tunjuk nak cek kita segem, kita segem. Wakran kalau kita masih bicikin lah ni nak pigem nak cek so wakaya kan ilo segem kalau anak. Tanya ke asopi. Takak pira makaya kocem kagayem nyonanya iyo no lagi nak. Nanti saya yakin dah wajib so wakaya. Nanti kalau ya sekarang ni alka gen logo ni apa gini nanti. Iko ya yakin dah. Tambah isi suaya, kacis isi suaya kalau ada najetot dani, okanya kata najetot dani nalla, nacinal, erakanya nalla, nacikiginya so pikelapan cinyewek, nyewek asolawas isu suaya, nacisa isilah tasikem kira sino, nyikelakanya kalau, kakolah nyikelakanya itu, anak ral iya suaya, saya isit marai Allah, saya isit marai inakat natakar nang, takak, sino, yokta nok cendal alak itu masih yayatin kaum rewayan cendak sakak sakak sakak sakak kakolya ibirinya napa ini cerol lagi sungai lah rol lagi nanti ayam rayam sak tangatim ini narok sepi ayam raya komlek salat raya trak sawatai kira irok selik kalajikan ak. Nanti isi dengan kanawik, nama kanawik isu wakaya, kalau ada lagi. Nanti, aji kotek aja irak tatim, renak am komlek, saya isi tu kumir awalat ada trak, kowetanya jarma, awi goden ada trak, awi goden ada taka, awi goden ada awon ratak, kat awi goden am awotak macam am komlek. Jagikan agra awalat am komlek, nanti wanyakan akan sisiram kalasit tak. Wotaikir awi nak suruh sir kelatak kalis awi. Celatak, maya celatak. Nanti komi, tidak keratak. Sewaktanya, jadi dah keratak kira inawak sinakta komi. Suruh sir lek ralanya, kena belayanya kakayam. Nanti tanah kura sewotaikir salari atrak. Kan sewotaikir kamira isit komira. Kaloi lek siso kaya kara, wotai kira kaira latrak, kala chitin siso wagi, rol lagi. Nacayin komlek, isito komira, chakratar nyawa kaya kata sema lako itika lawandera indigena. Saira salari atrak. Ikaya nyikpi, chakratar wara hinton ka, kami sikita pin, ninawit, kada siso nteta. Kika isira nakayakana ni nagi yaktakan ka kira. Kamneta ira Formosa o Pampa el Indio o... Kamneta kira lagi isito kumera yin nakayakana si isira. Isito kumera yin biyayate itikiri da yuwen natangon sa yung komlek. Charata. Nalen. Te agradecemos, Clemente, por tu colaboración en estos micros y a través tuyo a toda la comunidad de Derqui. Nos reencontramos muy pronto. Esto fue Komlek, Hombre Toba. Este micro fue realizado desde el Espacio de Producción en Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que agradece al RCI por los minutos cedidos. Relatos en Com, Clemente López. Idea y realización, Maqui Arranz, Gisela Derle y Ricardo Gómez. Operación técnica y edición, Martín Sierra. Locución, Cintia Ojeda. Agradecemos a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires por este micro realizado a Clemente López y que nos compartió tan solidariamente, ¿no es cierto?, a esta red de comunicación indígena. Pero seguimos subiendo por las provincias de esta Argentina y nos vamos a la provincia de Santa Fe, donde estuvimos en comunicación con nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Bernardo estuvo conversando con el presidente del Centro de Estudiantes Jujeño en Rosario, el señor Cristian Duluf, una entrevista en base a los homenajes que se hicieron en el mes de agosto a la Pachamama, las conmemoraciones por el éxodo jujeño y la presentación del grupo Cacharpaya de Humahuaca en la ciudad de Rosario. La verdad que los preparativos son bastante intensos, estamos toda la comisión del Centro de Estudiantes trabajando para esto, y además, bueno, todos los chicos jujeños que estamos acá en Rosario que nos acompañan para que salga esto adelante, ¿viste? Te comento un poco lo que es la semana. Nosotros después, el día siguiente, el sábado, tenemos lo que es la promoción turística y culturalmente de Jujuy, en el cual vamos a montar dos carpas en lo que es la Plaza Seca Montenegro, en el cual vamos a mostrar un poco lo que son las comidas típicas de Jujuy, también lo que es la parte turística de Jujuy a través de las danzas, a través de la música. Va a estar el grupo nuevamente Cacharpaya también tocando, va a estar bueno, también el grupo de baile del Centro de Estudiantes Jujeño en Rosario, o sea que va a ser una difusión bastante importante para que la sociedad rosarina conozca un poco también lo que son las costumbres de San Norte. Después, bueno, lo que sería el domingo, en el marco también de la conmemoración de lo que sería el éxodo jujeño y la Pachamama, vamos a tener exactamente la conmemoración de la Pachamama ese día. En el cual también va a estar el grupo Cacharpaya, vamos a montar un escenario también, que va a haber un par de grupos también, tanto rosarinos como jujeños, y bueno, se va a hacer toda la ceremonia de la Pachamama ahí, en lo que sería el Parque Independencia, enfrente del Museo Provincial. Después, bueno, tenemos durante la semana un par de talleres en el cual este grupo de Cacharpaya que nos va a acompañar durante las actividades, además de ser músicos, son docentes. Así que van a estar dictando talleres en las escuelas de acá de la ciudad de Rosario, mostrando un poco también lo que es las comidas típicas, la danza, el baile, la música, como les estaba comentando. Eso lo que queremos a través de la semana es dejar un mensaje, dejar un mensaje a través de todo lo que hacemos, que la gente conozca un poco lo que es la cultura, lo que es la danza, lo que son las costumbres nuestras. Creo que eso es lo importante a través de toda esta semana de actividades que tenemos. El jueves y viernes sería un seminario sobre identidad y política indígena, en el cual van a venir a disertar Nina Paza y Marcela Arjona, en el cual van a hacer un seminario de dos días, que se va a hacer también en el salón de la UNR, de ese gobierno, acá en calle Maipú al 1100. Y bueno, también cerraríamos el sábado 29 con la peña que tenemos siempre, hace tres años la venimos haciendo, que ya es tradición en el centro, en el cual va a estar el grupo también Cacharpaya, va a venir un grupo también de jujeños que reside en La Plata, y va a haber un grupo folclore de Rosario también. Ese día. Una actividad muy importante que se van a desarrollar durante la semana. Y el cierre, ¿no? El cierre sábado 29 es con el cierre de esta gran peña que va a estar, este grupo va a estar compartiendo juntamente con los anfitriones de acá de Rosario y juntamente con los distintos grupos que se van a desarrollar. Muchísimas gracias, Sebastián, por estas pequeñas palabras. Un saludo para la comunidad originaria de Jujuy que a través de la red de comunicación te están escuchando. Quería agradecer y bueno, quería dejar una invitación para todos, a todas las actividades de la semana, y bueno, para la peña, lo que se quieran divertir, es en el Club de Nur, es el sábado 29, así que están todos invitados, los esperamos, en nombre de toda la comunidad jujeña que está acá en Rosario, y bueno, te esperamos a vos también, así nos acompañás en las actividades. Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego. Bueno, gracias Bernardo, gracias Cristian por esta entrevista, y bueno, esperemos que salga linda la presentación del grupo Cacharpaya este 21 de agosto a las 20 horas, entonces, en la sede del gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, calle Maipú 1065 de la ciudad de Rosario. Nos vamos nuevamente hacia el norte, hacia la provincia del Chaco, donde estuvimos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal Julián Aguirre. Julián es del pueblo huichí, reside en la localidad de Sausalito y con él estuvimos conversando sobre los diferentes problemas de salud que aqueja a la población y la situación del sistema sanitario de la provincia del Chaco. Estamos entonces en esta comunicación con Julián Aguirre, quien nos decía lo siguiente. Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal a toda la audiencia que están escuchando este programa de la Red de Comunicación Indígena? Un saludo a todos los que están sintonizando este hermoso programa que se difunde en todos los radios. Bueno, acá en la localidad de Sausalito, como todos dicen, el impenetrable chaqueño, hace poquito la comunidad de este lugar, de Sausalito, hicieron una asamblea para tomar el corte de ruta por el tema de la salud, donde el hospital no cuenta con ambulancias y posiblemente mañana llegarían el director de la zona, si no me equivoco, la zona sexta de Pompeya, el doctor Niñoz, quien posiblemente llegar a parar tardar con la comunidad y va a haber la respuesta a lo que la comunidad pidieron. Si no llegan a ningún acuerdo, ¿cuáles serían las medidas a adoptar por la gente de la comunidad? Bueno, si no llega la medida de acuerdo, ellos van a hacer esto, que es esto, lo que ellos están programado de hacer corte de ruta, para ver si el gobierno va a responder esto, el reclamo que ellos están haciendo. Hace poquito ellos estaban reuniendo con todos los personales del hospital para ver quién va a quedar como la dirección del hospital. Y se ha logrado, quedó un nuevo médico que está a cargo, está como director, el Domingo es el apellido, yo no me acuerdo bien el nombre, que está ahora como director, y ahora la comunidad lo que está pidiendo es lo que acabo de mencionar, que es el móvil, la ambulancia, que hace mucha falta acá en la zona de Sausalito. Julián, ¿qué sucedería en el caso de que, por ejemplo, una persona con algún problema de salud grave tenga que ser trasladada con urgencia desde ahí, desde la zona esa, a algún centro asistencial mayor como puede ser el de Castelli? El hospital ahora cuenta con un solo ambulancia, pero una ambulancia que ya aguanta, una ambulancia que ya, supongamos, hace mucho que está ahí. Y bueno, cuando hay en caso de urgencia, lo tienen que derivar urgente a Castelli con ese solo móvil que hay. Y si sucede otro problema, ¿a dónde va a recurrir el hospital? No tiene otro móvil. Así que, Jorge, estaremos en atento y estaremos en contacto con esta información que van llevando la asamblea a las comunidades acá en Sausalito. Bueno, gracias, Julián. La historia de los pueblos indígenas de América tiene mucho de parecido con la historia de los pueblos negros que vinieron como esclavos desde el África. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. El 23 de agosto fue la conmemoración del Día de Lucha contra la Esclavitud. Tenemos para compartir con ustedes unos micros que hablan de este tema, micros realizados por la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, también conocida como ALER, y ponemos al aire para que todos ustedes puedan escuchar. En el nombre de Ninga. Corría el siglo XVI. Los portugueses habían conquistado el reino africano de Angola y establecido allí su centro de operaciones para el tráfico de esclavos. 10.000 negros y negras eran exportados a Brasil cada año. Escojan a los más fuertes, a los de dientes buenos, para que lleguen vivos al otro lado del mar. Y de comer, denles una vez al día. Las negras, las más robustas, servirán para parir y para lo que sabemos. ¡Vamos! En esas tierras nació Ninga Mbandi. Era 1580. Su familia reinaba en Angola a la sombra de la corona portuguesa. Con el tiempo, el hermano de Ninga llegó a ser rey y ella se encargó de las relaciones diplomáticas con Portugal. Firmó varios tratados, pero nunca aprobó la complicidad de su hermano con el tráfico de esclavos. ¿Cómo es posible que sigas entregando a nuestros vecinos, a nuestra sangre? Los portugueses nos han prometido libertad si capturamos esclavos en otras tierras. ¡Traidores! Nos estamos convirtiendo en traidores. Y esos portugueses son unos mentirosos. Hemos aceptado todas sus condiciones. Hasta admití que me bautizaran con un nombre cristiano. ¿Qué más quieren? Encima tú sigues entregando gente. Ya te dije, Ninga. Perdón, quise decir Doña Ana. Que ese es el precio de ser libres. El rey murió y la libertad nunca llegó. En 1624, Ninga Mbandi se convirtió en la nueva reina de Angola. Los portugueses violaron todos los acuerdos firmados con la que ellos llamaban Doña Ana de Sousa. Como muestra de inconformidad, Ninga abandonó su nombre cristiano y se propuso recuperar la independencia política y territorial de su reino. ¡Pelearemos en tu nombre, Ninga! No, en mi nombre no. Pelearemos en nombre de tantos hermanos vendidos como animales, de tantas mujeres esclavizadas por la codicia del hombre blanco. Los portugueses, temerosos de perder el control, derrocaron a Ninga. La reina tuvo que huir e instalarse en las tierras cercanas de Matamba. No me voy a quedar tranquila. Crearé un reino aquí. Y desde el destierro buscaré aliados. Ninga formó una gran alianza con los enemigos de Portugal. En poco tiempo levantó un poderoso ejército. Y después de batallar por 13 años, recuperó Angola y derrotó a los portugueses. Angola vivió 5 años de paz. Pero en 1648, durante una emboscada, los portugueses nuevamente tomaron el control del reino. Una vez más desterrada en Matamba, la reina Ninga continuó luchando por su pueblo y oponiéndose al cruel comercio de esclavos. Porque nacimos libres y preferimos morir libres que vivir bajo el yugo de los portugueses. Murió desterrada, pero libre, a los 82 años. El 11 de noviembre de 1975, 312 años más tarde, Angola recuperó su independencia. Ese día, en memoria de la reina rebelde, los vecinos bautizaron la principal avenida de Luanda, la capital, con el nombre de Ninga Mbandi. Una producción de Radialistas.net y esta emisora. Bueno, y siguiendo en la provincia del Chaco, queremos contarles también que desde hace unos meses se viene conversando con los integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, más precisamente con el profesor Marcelo Salgado y su equipo, quienes nos enviaron y comparten con nosotros un audio por la campaña Así No, una campaña que se viene realizando en contra del abuso sexual infantil. Y esta campaña se inicia a raíz de la noticia de una niña de 11 años que dio a luz un hijo en la provincia de Corrientes. Digamos, ¿no? Esta situación puso nuevamente en los medios de comunicación este doloroso tema sobre el abuso sexual infantil. Compartimos con ustedes este micro entonces. Campaña Abuso Sexual Infantil No. Yo no es cualquiera usted, aunque no quiera. Los buenos mimos, los buenos abrazos, los buenos besos y las buenas caricias son muy lindos y siempre nos hacen sentir muy bien, nos hacen felices, nos ponen contentos. Los malos mimos, los malos abrazos, los malos besos y las malas caricias son muy feos. Nos hacen sentir muy mal, no nos hacen felices y nos ponen muy tristes. Son distintos unos buenos y otros malos. Los calladitos y los bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Nadie puede hacerte mimos que te molesten, que te hagan sentir mal o que te pongan triste. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. www.abusosexualinfantilno.org. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Bueno, amigos, amigas, de esta manera se nos va yendo la hora, vamos llegando al final de esta primera media hora del programa, al final de esta primera media hora con la voz de nuestra gente. Hacemos una pequeña pausa y luego regresamos en comunicación directa con el Paraguay y vamos a estar en comunicación con Daniel Aguirre y los demás integrantes y participantes de este taller de capacitación organizado por ALER, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica. Una pausa y regresamos. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito. Y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Como les decía en los inicios, un programa especial, no solo porque Daniel está en el hermano país del Paraguay y hoy no tienen la voz cotidiana de él, sino también especial porque en este segundo bloque vamos a estar en comunicación directa con Daniel y con los participantes de este encuentro de capacitación organizado por ALER en la ciudad de Asunción, en el país de Paraguay. Así que nos ponemos en comunicación entonces y estamos en línea directa con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola a todas las comunidades indígenas ahí del Chaco, Argentina. Como bien lo decía Jorge, estoy en Asunción, del Paraguay. Estoy participando de un taller que es el que organiza ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y bueno, estoy acá desde el lunes, digamos, y está buena la experiencia porque he conocido a distintos hermanos de otro país, hermanos chilenos, también he conocido a hermanos de aquí, de Paraguay, también a una compañera, una hermana brasilera, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy buena, está saliendo porque voy aprendiendo muchas cosas en este taller, cosas que a mí me van a ayudar mucho y de las cuales son cosas que yo también voy a terminar volcando para seguir trabajando ahí en la Red de Comunicación Indígena para mostrar y contar la experiencia que uno va teniendo en estos tipos de talleres. Jorge. Sí, Daniel, nosotros mencionábamos a la audiencia, le contábamos que íbamos a hacer distintas salidas en vivo, así que te pedimos si podés acercarte a alguno de los participantes para poder conversar sobre lo que están viviendo en el taller, pero también sobre realidades de sus países de origen, ¿no? Porque sabemos que hay participantes de distintos lugares de Latinoamérica, entonces, bueno, nos gustaría un poco poder tener la conversación en el aire, la conversación de ellos con vos y con todos nosotros. Bueno, ahora acá para la Red de Comunicación Indígena, desde aquí de Paraguay, Asunción, Daniel Aguirre, estamos con un hermano paraguayo que se va a presentar, va a decir su nombre y de qué medio es o de qué radio. Maitei Daniel, Maitei Aiña Nerendúa, muy buenos días, Daniel. Hola, es el saludo, digamos, Maitei en guaraní. Mi nombre es Carlos Goncalves, estoy en la radio Fe y Alegría, 1300 amplitud modulada. Fe y Alegría es una emisora nueva en el Paraguay, lleva tan solo casi 2 años de vida, pertenece a la Compañía de Jesús. Fe y Alegría es una entidad educativa que aborda la educación en su forma integral, digamos, en ese sentido desarrolla, por ejemplo, educación a distancia por radio para jóvenes, adultos, también tiene la educación formal, empezó en Paraguay hace 17 años como institución educativa. Y bueno, hoy en casi todos los departamentos del país está Fe y Alegría. Y Carlos, decime vos, ¿cuántos años tenés como experiencia, digamos, en cuanto a la comunicación aquí en Paraguay? Bueno, yo tengo no mucho tiempo. No llevo en realidad la cantidad, pero allá por 16, 17 años de trabajo, digamos. Yo me inicié en una emisora que se llama Caritas, hoy día Caritas Universidad Católica, y de aquí, de la emisora Radio Caritas, fui a Fe y Alegría cuando estaba de director el señor Augusto Dos Santos, hoy día él es ministro de comunicación del país, y me invitó, y así fue que salí de Caritas y me fui a Radio Fe y Alegría. Carlos, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en este taller aquí en Asunción del Paraguay. Ya vamos por el tercer día. Decime, contame un poco vos, hasta ahora, cómo vas llevando, qué cosas vas aprendiendo por ahí, más de lo tecnológico, ¿no? Efectivamente, Daniel, y más de lo tecnológico en el sentido de nuestra agenda, ¿no? Que me parece lo rescatable de este encuentro. Cómo estamos abordando la agenda en nuestras radioemisoras. Seguimos la agenda convencional, la agenda impuesta por los grandes medios de comunicación que en casi nada prácticamente a los pequeños medios hacen, digamos, y nosotros desde esa posición, digamos, cómo estamos abordando nuestra propia agenda, ¿no? Y es la discusión es bastante linda, agradable, lo informativo, cómo entendemos, qué entendemos por lo informativo, desde dónde hacemos también de lo informativo, hacia dónde apuntamos, para qué hacemos esta tarea comunicativa, en fin, aspectos que son importantes en nuestra tarea diaria como comunicador, como comunicadora, y el uso de la tecnología no escapa, ¿no? Hoy día con el tema del internet, en este momento con este aparato celular, ¿no? Que estamos hablando en vivo en tu radio ahí en Argentina, en fin, cosas que suceden en la práctica diaria y que naturalmente como medios, digamos, que queremos brindar una alternativa a nuestro público, a nuestra audiencia, debemos entenderla también, ¿no? Y me parece importante. Y también, Carlos, una de las cosas que nosotros vimos en este taller es que en los países que estamos participando, la mayoría tiene casi siempre las mismas necesidades por ahí en cuanto al tema trabajo, al tema tierra, al tema vivienda. Y decime cómo es tu experiencia de conocer a otros hermanos, digamos, sabemos que hay una hermana brasilera, están los hermanos chilenos. Contame esa experiencia tuya, vos, de conocer a otra gente. Sí, Daniel, realmente una experiencia única, ¿no? Y nos brinda esta posibilidad, esta entidad tan importante en Latinoamérica, quizás sea la única experiencia en materia de comunicación radiofónica, ALER, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que nos da esta posibilidad en este taller de corresponsales, digamos, que emitimos diariamente informaciones, noticias, y que se alzan al satélite y que del satélite se distribuyen a 500 o más radios en toda Latinoamérica, ¿no? Y en esa diversidad de voces también nos encontramos hoy día y, bueno, escuchamos a fulano de tal en el Contacto Sur o en otro productor radiofónico de la ALER y quizás no imaginábamos cómo era esa persona, digamos, y ahora nos encontramos de frente a frente, ¿no? Y en esa diversidad también está la interculturalidad y los problemas, como vos decías, comunes, me parece, en Latinoamérica, ¿no? El tema de la pobreza, la justicia, qué hacen los gobernantes en este momento, en Paraguay al menos, que estamos a un año de gobierno de Fernando Lugo, que provocó la caída de un partido que gobernó el Paraguay por más de 60 años, digamos, y naturalmente ese hecho hace que al conjunto de nosotros, los latinoamericanos, digamos, sea algo que impacte en nosotros mismos, como primero como seres humanos, segundo como comunicadores y tercero se grande como ese enlace que hacemos, digamos, en los cruces, como salió, digamos, en este taller de las informaciones y que no esté, digamos, ajeno o ajena el público, ¿no? Que nosotros también estemos ahí en la cancha con ellos, ¿no? Carlos, y una última pregunta, digamos, yo por ahí quiero, como indígena, preguntarte, yo sé que es mucho para hablar, pero como en un pequeño resumen, digamos, vos como paraguayo, ¿cómo ves a las comunidades indígenas de aquí, del Paraguay? Daniel, en Paraguay tenemos una población indígena un poco más de 100.000 habitantes, hablan de 110, máximo 110.000 habitantes, un pueblo compuesto de 17 etnias, pueblos indígenas, y naturalmente sus derechos se sienten avasallados, atropellados, son sectores invisibilizados en la sociedad que tienen sus problemas, que pierden territorios, tienen también problemas en el sentido de que no hay la misma receptividad en la sociedad con relación a la problemática, por ejemplo, el de la tierra, ¿no? Cuando se menciona la tierra como problema en el Paraguay, no se ve a los indígenas en esa misma situación, sino que a paraguayos y paraguayas o a los blancos, como yuruaba, por ejemplo, ellos dicen a los paraguayos, ¿no? Que no tiene a la tierra, ¿no? Y no, nos vemos la sociedad de que ellos son tan paraguayos como los blancos, digamos que vivimos en la nación paraguaya, somos compatriotas en ese sentido y como te digo, quizás sea el sector menos favorecido, digamos, por todo este sistema perverso también que tenemos, ¿no? Y en ese hay problemas de salud, educación, vivienda, producciones, el territorio, lo que engloba, digamos, y eso es lo que te podría decir. Hoy día se está proyectando algo desde la educación, ¿no? En que se busca tratar de que esa educación formal que se da en los colegios realmente no sea la misma cuando se habla de pueblos indígenas. Por eso se menciona de que desde esa culturalidad indígena se aborde la educación. Y están en eso, ¿no? En Paraguay hay algunos indígenas que llegan a la educación superior, digamos, pero no porque realmente sea parte de una política educativa, sino porque ese indígena se esforzó para llegar a aquello, ¿no? De manera individual. Y hoy día vamos a ver qué pasa, se está iniciando un proceso, dice, y vamos a ver si concluye. Bien, Carlos, gracias, muy amable, y me gustaría que mandes un saludo a la gente de Resistencia Chaco, Red de Comunicación Indígena, así que te escuchamos. Muy bien, Daniel, antes que todo, muy agradecido y el gusto de compartir contigo, de conocerte. Y el saludo a los compañeros y compañeras de Resistencia, a esa red indígena, que todos somos Latinoamérica, como dice la canción, ¿no? En ese sentido no hay frontera más que la distancia, digamos, y en ese sentido hacer esfuerzo para que realmente tengamos un mundo mejor, que tengamos una tierra para todos, en donde la naturaleza sea la que gobierne, por decirlo así, y que nosotros los hombres no la destruyamos más. ¿Cuántas radios y televisoras públicas hay en tu país? Unas poquitas. ¿Y cuántas comunitarias? Unas poquitas. ¿Y cuántas emisoras y televisoras privadas con fines comerciales? La mayoría, el 95%. Los canales de radio y televisión tienen que repartirse a partes iguales entre el sector público, el privado y el comunitario. 33, 33 y 33%. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire. Acá estoy con Fernando López, quien es uno de los coordinadores, digamos, de este taller. Él es colombiano. Bueno, colombiano, ecuatoriano, va pasando por distintos lugares. Fernando, aquí estamos desde en comunicación vía teléfono, ¿no? Que es una de las cosas que nos ayuda a veces esto que hablamos es de la tecnología. Y estamos en comunicación telefónica con hermanos de Resistencia Chaco, quienes, bueno, vamos a hacer una pequeña charla contigo. Bueno, Jorge, primero me gustaría que lo saludes a Fernando y después nosotros seguimos la conversación. Perfecto, Daniel. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarlo y tenerlo al aire con toda nuestra audiencia. Me alegra mucho, un abrazo para vos y para toda la audiencia de la radio. Nosotros desde siempre estamos agradecidos a LER y a toda la gente que nos viene acompañando y ayudando a construir estos espacios de comunicación alternativa, comunicación más democrática, ¿no? Así que vayan desde estos pagos argentinos el saludo y el agradecimiento nuevamente por ayudarnos a capacitarnos a nosotros, ¿no? En este caso a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está ahí tomando el taller. Bueno, Jorge, no, para nosotros también es un motivo de alegría y de mucha esperanza poder aprender también de todas las experiencias de las radios que le dan el sentido a la existencia de ALER, porque ALER fundamentalmente, pues somos un grupo de personas que estamos en un lugar, pero y el sentido de nuestro trabajo es poder intercambiar y aprender también de todo lo que pasa en los sitios donde se hace y se vive y se va para adelante con estos procesos de comunicación a través de la radio. Así que muchas gracias también a ustedes, Jorge. Así, Fernando, a pesar de tener una historia latinoamericana y realidades un poco similares muchas veces, te pediría que le cuentes a nuestra audiencia qué significa LER, qué es lo que es esto, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de LER, si bien estamos manejando y medianamente siempre se hace referencia a esta red de radio, pero nos gustaría si usted le puede contar a la audiencia en qué consiste precisamente la ALER. Sí, yo quisiera pedirle a todas las personas, hombres, mujeres y niños, yo me imagino que ustedes tienen audiencias de diferentes edades, que imaginen que esta misma radio que ellos están oyendo se repite en muchos lugares de América Latina, en diferentes lugares, con diferentes características, pero que es un poco eso que ustedes están escuchando a través de la radio, se da en muchos lugares de Argentina, en muchos lugares de Chile, en muchos lugares de Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, en fin. Son muchas radios que están tratando de ofrecer otra alternativa para que las audiencias escuchen otras maneras de explicarnos todo esto que pasa en el mundo. Y en esa cantidad de radios, pues hay un grupo de emisoras que están asociadas, que se juntan para hacer cosas unidos y tratando de apoyarse en mejorar la capacidad de las personas como Daniel Aguirre, que están participando en la radio ustedes, apoyar en las cosas técnicas, en mejorar los equipos, en comunicarnos fundamentalmente, en intercambiar lo que está pasando ahí en el Chaco argentino, pero con lo que está pasando aquí en Paraguay. Y esa asociación es ALER, y hay otras asociaciones que también trabajan en la misma línea, AMARC, por ejemplo, también está Radialistas, está la UAC, bueno, hay muchas instituciones. Y ALER es particularmente una asociación latinoamericana de educación radiofónica que ha venido desde hace 35 años acompañando a muchas emisoras, 106 emisoras, pero también a unas redes de radio de diferentes países. Entonces, por ejemplo, por mencionar algunas, ERBOL, que son las escuelas radiofónicas de Bolivia que aglutinan muchas emisoras de Bolivia y que han participado ahora en todo este proceso que está viviendo Bolivia con el gobierno de Evo, y también en Ecuador la CORAPE, pero también Farco en Argentina, y también aquí en Paraguay la red de radio de Cáritas, en fin. Y desde esas redes ALER apoya en cosas de capacitación, en cosas de servicio informativo. Ustedes habrán recibido información a través del satélite de ALER. Entonces hacemos muchas cosas fundamentalmente para apoyar a las radios, y por eso te decía que el sentido de ALER son las audiencias de las emisoras en los diferentes países. Así es, una tarea importantísima, no solamente, ¿no es cierto?, para llevar la noticia, la información de distintas comunidades, sino justamente para cambiar lo que se conoce en los medios, en los lugares mediáticos, como la agenda mediática, ¿no? Sí, nosotros tenemos un poco la experiencia en esta red de comunicación indígena, de los procesos de las comunidades, donde al inicio de esta experiencia comunicacional les resultaba un tanto un poco difícil poder hacer uso de la palabra, ¿no? Tomar un micrófono, sí, hablar en las entrevistas. Siempre las respuestas eran más bien con monosílabos, ¿no? Con sí, no. Y eso hace unos 5 o 7 años atrás. Y hoy por hoy ya muchas de las organizaciones que participan de la red de comunicación indígena tienen sus propios programas de radio. Existe un gran número de personas formadas en materia comunicacional, haciendo entrevistas, reportando para la red de comunicación indígena, reportando para Farco, reportando para distintos medios de comunicación radiales sobre todo, ¿no? Sí, ese es un poco lo alentador, o sea que así como las radios grandes comerciales tienen su historia, estas experiencias que están buscando, como eso que tú acabas de narrar muy bien y describir, también tienen su historia, se van fortaleciendo y sobre todo van encontrando caminos de relación con la vida diaria de todas las audiencias. Y la vida diaria es la salud, la educación, las mejores condiciones y calidades de vida, la búsqueda de soluciones a las necesidades más urgentes, la comunicación, la expresión y la política en el sentido originario de la palabra, que es buscar cómo participamos de las decisiones y del ejercicio del poder que ejecuta esas decisiones en beneficio de todas y todos y de todas las poblaciones, un poco más equitativa en medio de todo lo que estamos viviendo. Así es, Fernando. Y por último, desde acá, de la red, después seguirán conversando con Daniel, pero quisiéramos pedirle su opinión sobre un poco lo que está aconteciendo en materia legislativa en Argentina, ¿no? Acá se está llevando adelante una lucha, una gran lucha, por democratizar la información, y se está discutiendo sobre lo que va a ser la nueva ley de radiodifusión, ¿no? Acá se lo conoce como ley de servicios audiovisuales. Ajá. La intención de esta ley básicamente es poder facilitar, digamos, una distribución equitativa de lo que son las frecuencias radiales, bueno, las frecuencias de emisiones a nivel radial y televisivo también, pero también a nivel de propiedad de medios gráficos, ¿no? Así también como la distribución de pautas publicitarias por parte del Estado. Uh-huh. Yo diría que esa es parte de una gran búsqueda y de una gran lucha, por llamarla de esa manera con precisión, en la búsqueda de unas condiciones más equitativas e igualitarias en el acceso a un derecho que tenemos todas las personas, ciudadanas y ciudadanos, a expresarnos, a comunicarnos, a recibir información. Y creo que es parte esencial para estos procesos de democratización de la sociedad y, por lo tanto, de democratización de las comunicaciones. Pero es un aspecto que, siendo muy importante, siento que tiene que estar respaldado también por nuestra vinculación a la democratización de muchísimas otras más cosas. Democratización en la salud, en la educación, en la exigencia de derechos mínimos al divertimento, a lo lúdico, a la movilidad, a las condiciones mejores en los sectores rurales, al respeto de los derechos de las comunidades indígenas, pero también de las comunidades afro, de las mujeres, de las personas que optan inclusive por manejar sus afectos de muchas maneras. Hoy en día se habla mucho de las comunidades LGBT, en fin. Creo que eso es una cosa que está muy vinculada a esa lucha por tener derecho a las frecuencias de radio, de televisión, de expresión, de internet, en fin. Creo que eso es muy importante. Pero no cerrarnos a que ese es, siendo un elemento fundamental, lo que le da fundamento a eso es que esas experiencias han existido a pesar de que no hay una ley. Lo que no quiere decir que deban seguir existiendo así, sino que hay que pelear las cosas integralmente, digamos así. Le agradecemos acá y quedamos en el aire escuchándolos en la entrevista, bueno, con Daniel Aguirre. Sí, voy a charlar entonces con Daniel a ver qué me pone a conversar. Bueno, Fernando, yo por ahí, antes que nada, y seguimos con esta entrevista, digamos, quiero por ahí, que ya lo expresé, digamos, en estos días, agradecer y estos talleres, digamos, a mí me fortalecen mucho y estoy aprendiendo a manejar distintos tipos de herramientas, digamos. Y lo que yo por ahí quería preguntarte, las similitudes por ahí que fueron saliendo en este taller. Bueno, sí, Daniel, vos te has dado cuenta y es bueno que las audiencias comprendan y compartir esta información con otros. Daniel hace parte de un equipo que en ALER se llama el equipo de corresponsales de un sistema de información satelital que manda información a los satélites y en las radios pueden bajar distintas cosas, entre ellas un informativo diario que se llama Contacto Sur. Y lo que hemos querido en los primeros días de este taller era hacer una mirada a ese trabajo desde varias temas. Uno era cómo estamos leyendo lo que pasa en nuestros países, porque así como las cosas cambian, nuestras maneras de mirar lo que pasa a nuestro alrededor también hay que mirar si cambia o lo seguimos viendo como lo veíamos hace muchos años. Por ahí, ayer en el tablero apareció una frase que decía: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y yo siento que eso lo estamos viviendo ahora. Y nos pasa en la vida cotidiana. O sea, hay veces nosotros tenemos verdades que hay que estar remirando, porque lo que fue verdad hace un tiempo ahora puede que no lo sea. Y estamos ahora, después de eso, mirando cómo estamos haciendo el trabajo informativo, y hoy en particular le estamos intercambiando y aprendiendo colectivamente a utilizar una herramienta de la nueva tecnología que son el computador y el internet, que se llaman los blogs, que son sitios para dialogar mejor, para que todas las personas oyentes que nos están ahora escuchando, que tienen acceso a Internet, puedan, ojalá, y claro, eso depende de eso, de que se pueda acceder al Internet, pero confiamos en que estos gobiernos que estamos teniendo ahora también no le den a las personas ese derecho de acceder a un recurso como es la radio, como es la televisión. El Internet tiene que ser así, masificarse, y es un deber del Estado de conectar a todas las comunidades del país a ese servicio, que es un servicio que se llama Internet y que nos permite a estos procesos de comunicación establecer una relación más de ida y vuelta. La radio es un poco, por su origen, un medio de comunicación que permite expresar a unos hacia otros, pero el Internet creo que permite esa relación de ida y vuelta. Entonces estamos en eso, Daniel. Bueno, Fernando, estamos sobre el almuerzo, ¿no? Así que por ahí te dejo descansar un poco, y antes me gustaría que mandes un saludo a la gente del Chaco, Red de Comunicación Indígena, y a los indígenas, digamos, del lugar que van a escuchar este programa y esta conversación que tuvimos con vos. Compañeros y compañeras, yo vivo en un país que tiene una población indígena muy alta y donde hay unos procesos muy interesantes, que es el Ecuador. Conozco un país, Bolivia, que está viviendo un proceso muy grande. En mi patria, Colombia, hay cerca de 28 comunidades indígenas, mucho menos numerosas, pero desde lo que he vivido y sentido con esas comunidades, les envío un saludo para que sepan que en América Latina, en Centroamérica y en el mundo, las comunidades aborígenes y originarias de los territorios existen y son otra manera de explicarnos lo que está pasando en este planeta, que tenemos que recuperar y compartir junto con todo el conocimiento que hemos recibido de otros continentes y de otros países. Muchas gracias. Bien, Jorge, esto fue una parte de la conversación, digamos, que nosotros tuvimos con los hermanos, vos desde ahí, yo desde acá, hablando con Fernando López, quien es uno de los coordinadores, y también escuchamos el testimonio de Carlos, un hermano paraguayo. Y bueno, ellos te contaron la experiencia y los trabajos que se están haciendo aquí en Asunción del Paraguay. Así que lo que me resta es simplemente despedirme, decir que estoy bien, digamos, acá en Paraguay, en Asunción. Y como lo decía anteriormente, estos talleres me están ayudando muchísimo a progresar. Y bueno, desde aquí les mando un saludo a toda la gente de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, Daniel, nos despedimos también nosotros, nuestro corazón queda con ustedes, con muchos deseos de poder estar participando y viviendo la experiencia del encuentro con todos los hermanos latinoamericanos, ¿no? Sin duda hay mucho para conversar y vamos a seguir haciéndolo en comunicaciones posteriores a lo largo de estos días de taller que aún les quedan por realizar. Les agradecemos la salida al aire entonces a Fernando, a Carlos y a vos en particular, Daniel, el agradecimiento por formarte, sabiendo que después todo ese aprendizaje lo vamos a tener al aire en el equipo de la Red de Comunicación Indígena, junto a toda la audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, muchas gracias y será hasta la semana que viene, Jorge. Así es. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.